décadas. Prenda querida. Prenda que mal me pagó. Ya no lo vuelvo a querer, porque si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará, dice, ¿no? ¿Lo volverías a querer después que te engañó? Por supuesto que no. Y para esos corazones sufridos. Ya no llores, Nancy Huerta. En Barranca, mejor bailemos y gocemos. Gracias, Sabatín. Bolos personalizados, bolos publicitarios. Gracias. Para la Suiza peruana, Félix Cruz Lázaro, el gato, y mi grande, Cristina Lázaro. Y lo cantamos, y lo cantamos. Prenda que mal me pagó, ya no lo vuelvo a querer. Querer, otra vez me engañará, y si lo vuelvo a amar, otra vez me paga más. Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará, y si lo vuelvo a amar, otra vez me paga más. Vamos, eso sí. Si volvieras alguna vez a pedirme perdón, ya no hay. No hay perdón. ¿Por qué? Tal vez perdonaré tu delito, pero quererte jamás. ¿Cómo confiar, cómo creer, sí o no? En alguien que te engañó, te traicionó, aunque de rodillas, sí o no. Jamás. Prenda que mal me pagó, ya no lo vuelvo a querer. Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará. ¡Ay, vida, vida! ¡Vamos, amita Santibáñez! Si volviera alguna vez a pedirme perdón, no hay perdón. Perdonaré tu delito, pero quererte ya no. Perdonaré tu delito, pero quererte ya no. Perdonaré tu delito, pero quererte ya no. Perdonaré tu delito, pero quererte ya no. Prenda que mal me pagó, ya no lo vuelvo a querer. Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará. Prenda que mal me pagó, ya no lo vuelvo a querer. Y si lo vuelvo a querer, otra vez me paga mal. ¡Vamos! ¡Salud! ¡Sí! Sarita Sencara y Stalin Manrique por Chongos Yauyos. ¡Arriba, Yauyos! Para Alice, para mi gran amigo de Luna Guaná, para toda la familia preciosa de Viña, ay, ay, ay, para los amigos de Spa Montalvo, César Tubit Osni, la gente de Spa Montalvo. Ajá, qué bonito. Ahora sí, sí, ay, ay, ay, gracias, Osmiter Barzola. Tengo noticias desde la Merced, Chanchamayo. Una más. Chicos, sigan compartiendo. Vamos, Douglas, vamos, Douglas. Sí, Anita, sí. ¿Cómo se baila en como San Lorenzo de Putina? Como los viejos tiempos, toca Douglas. Como los viejos tiempos. Ahora. Sí. Ahí. Ajá. Douglas Huitrón en el arpa. Ay, ay, ay. Y ahora, para la doctora Jacqueline Jesús, y para Raguirre, mi esposo Manuel, Celia Lara y esposo, con mucho cariño. Dale, dale, dale. Goza, goza, goza. Para los amigos de Ayacucho, capital de la ciudad. Y ahora, una más. Qué bonito, qué bonito. Así nos gozamos. Ay, vida. ¿Cómo dice Douglas? Mucho cariño para Willy Tarazona Chávez, ay, ay, ay, ay, ay, ay, corazón. Ay, paloma, paloma, no hay quien te coma, porque si te come ya no hay paloma. Claro que sí. Johncito Leiva, queremos agradecer.